Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. De nuevo aquí con ustedes, un jueves más. Bueno, con tanto de lío que hay con esta carretera General Cañas, yo sé que muchas personas deben estar, bueno, todavía saliendo de esos apuros para llegar temprano a sus trabajos, que luego para irse a sus respectivas hogares. Pero bueno, eso por dicha no ha pasado nada serio y hay que tener un poquito de paciencia y volver a pronto volveremos a la normalidad, esperamos a que así sea. Y esta tarde me acompaña, como siempre, como todos los jueves, siempre tenemos una invitada especial, Ana Hernández. Ella es de la Alianza de Mujeres de Costa Rica. Y entonces ella es la presidenta de la Alianza y estábamos conversando. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por invitarme. Sí, y para los que no me conocen, mi nombre es Liliana León Zúñiga, somos del Centro de Comunicación Voces Nuestras y pues siempre en estas tardes de jueves de 1 a 2 de la tarde, pues tenemos nuestro programa Vida Cotidiana. Es un programa dedicado mucho al trabajo que hacen las mujeres en Centroamérica, Mesoamérica. Y por eso hemos invitado a Ana Hernández, para que es la presidenta de la Alianza de Mujeres de Costa Rica. Ellas trabajan con las mesoamericanas y queremos averiguar un poquitito más qué están haciendo, porque están muy activas. Y una sorpresa que tenemos es que ellas tienen 60 años de estar trabajando en Costa Rica. No es cualquier organización que tiene 60 años, Ana. No, esto representa como seis, ¿cómo le explicara? Seis vivencias distintas de décadas en la vida de la Alianza, donde estuvieron mujeres distintas, pero siempre con el corazón de las que empezaron, ¿verdad? 60 años de la Alianza de Mujeres. Y en estos, en estos momentos, ¿cómo está funcionando la Alianza? Bueno, lo más importante, a través de tantos años tenemos una historia muy rica que creo que ha sido como escrita por partes y está un poco guardada y que tenemos que seguir sacando recuerdos y que no se nos olviden, para que a veces se cree que cuando una organización tiene un auge empezó ese día, y cómo no perder la historia de Luisa González, de Emilia Prieto, de Alicia Albertazzi, de Socorro Salas, que fueron mujeres que estuvieron en la vida de la Alianza de Mujeres y que en ese momento estábamos en otro contexto político, nacional e internacional, y a nivel de Mesoamérica, por supuesto que también. La Alianza de Mujeres es una organización de amas de casa, la mayoría son amas de casa o mujeres trabajadoras del campo, mujeres del sector informal de la economía. Y principalmente estos sectores son los con los que nosotras acompañamos cotidianamente, con orientando, capacitando, aprendiendo de ellas. Bueno, y en este momento estamos compitiendo con la Eurocopa. Qué difícil en la radio, ¿verdad? Porque la gente está muy pendiente de la televisión, de todo, pero sin embargo, nosotros tenemos que también preocuparnos de la realidad nacional. Y la realidad nacional es bastante dura también para muchas mujeres amas de casa, mujeres que del campo también, mujeres de las fábricas. Y la Alianza de Mujeres siempre ha estado pendiente de las problemáticas que sufrimos las mujeres en Costa Rica. Vamos a una pausa comercial y en un momentito estaremos con ustedes conversando más con Ana Hernández, que es la presidenta de la Alianza de Mujeres. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter @Voces Nuestras. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, continuamos acá mientras se desarrolla el partido entre Alemania e Italia. Yo sé que muchas personas están como un ojo puesto allá en la televisión y otro y el oído puesto en nuestro programa. Bueno, cuando metan un gol, cualquiera de los dos equipos, ahí les estaríamos avisando para las que no están pendientes de la televisión. Estamos aquí conversando con Ana Hernández, que es la presidenta de la Alianza de Mujeres de Costa Rica. Y hace poquito ustedes tuvieron una conferencia de prensa con periodistas porque querían comunicar algo muy importante a la población. ¿Nos podría contar sobre esto? Bueno, en esa conferencia concretamente lo que queríamos era como que conocieran que en Costa Rica existe la Red Mesoamericana de Mujeres en Resistencia por una Vida Digna. Pero quisiera retomar un poquitito lo que conversamos anteriormente, es qué hace la alianza, por qué las mujeres se mantienen en resistencia, porque son años de trabajo y como ellas dicen, a veces como que ser pobres para nosotras no es como una cosa nueva. Las mujeres han planteado como 10 problemas importantes. Uno que es el alto costo de la vida, la inseguridad, los servicios el problema de los servicios de salud, la corrupción, la privatización de la tendencia que tenemos en salud, en educación y otros servicios, la contaminación del agua, la violencia contra nosotras, las mujeres. Las jóvenes plantearon la necesidad de oportunidades reales, no los bonos, los programas asistenciales de trabajo, de trabajo, de estudio, ¿verdad? Y también recientemente hemos discutido mucho también lo que representa la salud sexual y reproductiva, en las cuales coincidimos con otras organizaciones del movimiento de mujeres con la necesidad de que en este país se eduque para la sexualidad en el sistema educativo, que también las mujeres tengamos derecho a decidir cuántos hijos queremos tener. Y la otra cosa que ojalá pronto este país recapacite y tome en cuenta la necesidad también del derecho de aquellos que quieren tener un hijo y no pueden, como es lo de la fertilización en vitro. Creo que son cosas que han venido demasiadas temáticas. Son demasiadas realidades. Temáticas. Pero entender que trabajamos por agendas en comunidades, sí. Y ahí juntamos una agenda común, y las comunidades tienen agendas propias. O sea que en ese sentido también estamos por un estado laico, ¿verdad? Creo que las mujeres, a pesar de que son muchas mujeres católicas, muchas mujeres que tienen otros credos religiosos, ellas entienden la necesidad de tomar sus propias decisiones y tomar en cuenta que la situación que ellas están enfrentando, y que son mujeres que se han capacitado, que son líderes y que tienen derecho a opinar sobre qué sí y qué no. Y creo que son cosas que el Estado costarricense no ha aprendido, ni los gobiernos tampoco han aprendido, porque algunos derechos que hemos ganado a veces se nos quieren quitar. Bueno, aquí estamos conversando con Ana Hernández. Ana, ¿supiste que Italia metió un gol? No. Los hombres tienen entre la cabeza metida en el televisor. Sí. Ay, Dios mío, bueno. Los pobres alemanes. Bueno, mucha gente tiene las expectativas. Lo comento porque sé que el mundo está en esto también. Sí. Es algo muy interesante porque son la visión de las mujeres. siempre estamos como muy preocupadas por estas temáticas y todo, y vivimos unas realidades que parece que vivimos en un mundo diferente a los hombres. A veces ellos están en unas cosas y nosotros en otras. Por eso de la Alianza de Mujeres y Mujeres en Resistencia nos llama mucho la atención aquí en el programa Vida Cotidiana, porque pareciera que las mujeres nos estamos resistiendo a todo. Están luchando. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar así? Creo que en un país donde existe cada vez una división más marcada de las clases sociales, unos más ricos y cada vez hay más pobres, y vemos la feminización de la pobreza, y también tenemos que agregar que hay feminización también de la migración. Uh-huh. Entonces también estas situaciones también nos toca a nosotras, a las mujeres, el hecho de que los compañeros o los esposos, hay una cultura de proveedores, que entonces como son proveedores, ellos no tienen que ver algunas situaciones específicas que se dan en los hogares, y entonces las mujeres asumen todo lo que es el cuidado de la familia hasta del esposo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que las mujeres recuperen o fortalezcan su identidad, de manera de que ellas sepan que son sujetas políticas y que tienen derechos, y que tienen el derecho de hablar de los problemas más graves que tiene este país, que no son solo los que están en las altas esferas de la política en este país que puedan opinar, sino que nosotras, las mujeres, desde nuestra cocina, desde nuestra casa, en nuestro barrio, donde estemos, podemos informarnos, capacitarnos y proponer y demandar y denunciar también. Bueno, y que no solamente en Costa Rica se está las mujeres resistiendo, sino que hay una resistencia mesoamericana. Sí, la red mesoamericana surge a partir del año 2003, y esta red surge a través de que movimientos sociales de Mesoamérica se resistían a incorporar en sus discursos, en sus plataformas, en sus agendas, el tema de la mujer, o sea, nuestras agendas. A raíz de esa conducta, que puede compararse con una conducta patriarcal, es que las mesoamericanas decidimos no hacer casa aparte, pero sí fortalecernos como un espacio de debate político y autónomo que nos permita también tener nuestra voz ante un sistema capitalista, globalizador y patriarcal, en que tengamos la opinión de qué es lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, ¿cómo nos están afectando los tratados de libre comercio a toda la región, no solo a Costa Rica? Uh-huh. Bueno, justamente en el año 2009, la comunidad Naso, allá en Panamá, especialmente las mujeres, estaban luchando para defender su comarca. Uh-huh. Estas compañeras de las indígenas de Panamá enviaron un testimonio a Voces Nuestras y uh-huh. ganaron. Ajá. Pero tuvimos la gran suerte de que una de las compañeras, Emilia Gamarra, viniera a Costa Rica y pudiéramos grabar en su propia voz su testimonio. No siempre sucede. Claro. Y entonces tuvimos la oportunidad de poder hacer el microprograma o el drama con ella. Así que vamos a escuchar a Emilia Gamarra contando, lo estoy diciendo y es como si lo estoy viendo, y tiene que ver con una resistencia del pueblo Naso para que se les permita estar en sus propias tierras. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día. Ni el rencor en nuestro mundo. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio, lo estoy diciendo y es como si lo estoy viendo, de Emilia y Aide Gamarra y Cristi Vargas, de Panamá. Yo soy Emilia Gamarra Aguilar. Mi comunidad es Sansan Drudi. Soy Naso, crecí, nací ahí, crecí ahí, seguimos ahí todavía, en ese lugar porque es nuestro. Tengo 6 familias, 4 varones, 1 hija. En mi comunidad donde estamos, San Sandrudi, la comunidad era muy bonita. Teníamos casa, una casa grande con, para casa cultural, tradicional, y cuadro de fútbol para los niños, casas para las familias que viven ahí hasta ahora. Varias veces llegó la ex corridora ahora, diciendo que saliéramos de ahí. Tienen que salir de aquí. Yo les avisé de este desalojo. No, Tina, no podemos salir, pues somos de aquí, somos nazos. Usted es nuestra familia también, ¿cómo nos va a sacar? No, nada de eso. Sí, nosotros no vamos a salir porque estamos en nuestra tierra, en nuestra comunidad, es aquí, ¿cómo nos van a sacar de aquí? No, les doy 10 minutos para salir. No podíamos quedarnos ahí porque nos iban a matar. Es que se estaban dispuestos a matar a quien que lo agarraba. Así nosotros huíamos, los niños. Algunos huían, la señora que tenía los bebés más chiquititos, se huyeron por el río arriba. Y los otros huimos por parte firme. Los caminos que salían debajo de bambú, buscando también para las montañas. Todos los niños salieron huyendo. Y solo quedamos los mayores, algunos quedaron rondando, pero donde escondíamos nos tiraban las bombas todo el día hasta como a las, desde empezaron como a las 7 de la mañana hasta las 12 del día cesaron de disparar. Entonces ya empezaron y a ellos tumbar las casas, que ahí no sacamos nada de nada, todo fue pérdida. Había algunos que tenían nuestro negocio, todos los documentos de los niños, todo pues de la casa, fue una pérdida total. Bueno, nosotros quedamos 15 días y no había respuesta del gobierno a favor de nosotros, no había ayuda, no había nada. Entonces había una organización que siempre nos ayuda. Bueno, nosotros nos decidimos de ir, que no teníamos plata, entonces ellos nos ayudaron a pagar los pasajes para ir a Panamá a poner esa denuncia al gobierno. Cuando llegamos ahí no teníamos dónde cocinar, ni bañar, nada de eso. Entonces un padre que nos ayudó, nos traían comida, nos traían alimento, nos traían sábana, ropa, porque nos fuimos sin nada, porque todo fue destruido en Bocas. Continuamos con las noticias. Como lo habíamos informado, el pueblo indígena Naso sufrió un violento desalojo en sus comunidades San San y Sandrudi en Boca del Toro. El desalojo fue realizado por un contingente de control de multitudes de la Policía Nacional, presionados por la empresa ganadera Bocas, que dice poseer los derechos de las tierras de sus comunidades. Como consecuencia del desalojo, hombres, mujeres, niños y ancianos quedaron a la intemperie, sin vivienda y sin alimentos, pues les destrozaron todos sus bienes, casas, siembras y el área boscosa. Durante 3 meses, familias Naso de San San y Sandrudi mantienen un campamento en el gazebo de la Plaza de la Catedral. En el campamento, las niñas Aide Amarra y Cristi Vargas, de 10 años, han escrito un diario llamado Diarios del Campamento Naso, donde han recogido lo que viven de este conflicto. Al respecto, Cristi Vargas, una de las niñas Naso, dijo: "No, salí corriendo porque cuando nosotros vivíamos, ellos nos tiraban a bomba, empezaron a tumbar nuestra casa". ¿Y usted qué quiere? Que el gobierno nos dé respuesta y que nos dé nuestra comarca. La delegación del pueblo Naso está a la espera de que el presidente de Panamá les reciba y escuche sus demandas. A la fecha no han sido atendidos por el gobierno nacional. Los Naso reclaman su derecho a la tierra para vivir y trabajar. Sí, nosotros estuvimos en campamento en el gazebo, en Catedral, tres meses sin esperar ninguna respuesta del gobierno y decidimos regresar a nuestra comunidad. Bueno, nosotros le pedimos que nos ayude y que nos dé nuestra comarca, territorio Naso, porque sabemos que después que tengamos la comarca es una ley que sabemos que ellos no tienen que respetar nuestro derecho como indígena, así como ellos respetan la comarca de los otros indígenas, y nosotros estamos pidiendo que nos den nuestra comarca. Que nos dejen vivir en paz, porque ahorita mismo no vivimos en paz. Un día hay amenazas que vienen otra vez desde el desalojo y nosotros no podemos dormir tranquilos. Nuestros niños, cuando escuchan que viene un carro o viene alguna policía a veces a visitar, los niños se asustan. La escuela que está ahí son 130 y resto de niños. Toda la comunidad entera somos más de 600 personas. Niños, adultos y todo. Nosotros participamos porque sabemos que esto se iba a publicar y qué es lo que está pasando con un grupo de indígenas en Panamá, ¿verdad? Por eso que nosotros participamos y, bueno, gracias a Dios pedimos también que salimos, pero nunca pensamos que íbamos a salir en ese concurso. Entonces, por eso que hicimos ese escrito, pues. Bueno, en la comunidad se sienten alegres porque nadie estaba pensando que eso iba a salir en un concurso. Eso va a salir como en un libro, una historia, que nos han pasado con nosotros desde que empezó esto desalojo y eso, porque más antes de eso nadie sabía que cómo éramos nosotros los nazos. Antes nosotros estábamos como escondidos, que nadie sabía si existíamos, ¿no? Esta fue una producción realizada con testimonios del 5º concurso de mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2009 del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica. Vida cotidiana, otro día con la gente. Ay, siempre que escucho este testimonio me deja así como sin habla. Realmente me sorprende que las mujeres tengamos que vivir tantas cosas, y las mujeres indígenas, mujeres campesinas, están viviendo muchas realidades que en las ciudades ni siquiera nos damos cuenta. Claro, nosotras desde Mesoamericanas en Resistencia tenemos una práctica del respeto y fortalecer la vivencia ancestral, tomando en cuenta el camino de los mayas y de esas mujeres mayas que hicieron tanto y que heredaron tanto a nuestra región. Y vemos cómo las mujeres en Chiapas, en Guatemala, aquí en Costa Rica y el pueblo, estos pueblos panameños, el pueblo, ¿no?, el Juglé también recientemente, y dio una lucha muy fuerte contra las pretensiones de la explotación de las minas a cielo abierto. Y estas mujeres, esta mujer también como que le llega a uno, no al corazón, al alma, de ver que ella con su sencillez, con su inteligencia, nos narra, nos dice qué pasó y cómo lo vivió y qué efectos tuvo en su vida, y cómo en vez de quedarse escondida en sus bosques o donde estaban, salieron a plantear las denuncias. Defender incluso tantos meses. Uno cuando ve campamentos, tal vez en alguna, se da mucho en otros países, es donde toman un parque y ahí se quedan por semanas y meses las personas que vienen desde los campos reclamando tierras, reclamando ríos, reclamando defensa de la naturaleza, y nosotros los vemos como si nada. En Panamá, por suerte, tuvieron el acompañamiento de muchas organizaciones sociales. Creo que este problema es casi que en toda América Latina, porque en Brasil están sucediendo también situaciones muy muy graves con los pueblos en la Amazonía, uh-huh, que han sido prácticamente sacados a la fuerza por los militares, y para usar sus territorios para otras, a otros megaproyectos, ¿verdad? Y cómo estas mujeres con esa sencillez, con su cultura, se acercan cada día más a nosotras. Sí, incluso fue una, como lo dije al principio de transmitir el microprograma de Lo Estoy Diciendo como y Es Como Si Lo Estoy Viendo, es que tuvimos la suerte de poderlo grabar, el testimonio que ella lo mandó escrito, lo pudimos grabar de su propia voz, que todavía suena mejor, es mejor que hacer la interpretación. Pero sobre todo lo que más me llama la atención también es cómo ella tiene esa visión como mujer de verlo todo. Ella ve el problema del derecho a la tierra, la propiedad de la tierra ancestral, pero no se queda solo ahí. También la parte de la productividad de la tierra, la parte de la educación de los hijos, menciona la escuela, menciona... recursos naturales que les pertenecen. Sí, que todo le pertenece realmente. Y que venga una empresa y diga, somos los dueños porque un tratado o algo les da el derecho, pues no es posible. Bueno, y así, Mesoamericanas en Resistencia, tenemos montones, a veces anónimas, pero gracias al concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios, estamos promoviendo de que estos testimonios sean escuchados y sean recolectados. Desde Mesoamericanas sabemos que todos los días las mujeres en Mesoamérica están en resistencia hacia cosas que nos discriminan o que nos explotan o que se nos agrede. Digamos, en este momento las mujeres de El Salvador están defendiendo que una multinacional no construya un Walmart en un terreno que tiene condiciones difíciles, y que nosotras aquí en Costa Rica estamos llenos de Walmart por todo lado y nos sentimos a veces como muy contentos comprando en Walmart. Uh-huh. Y a veces no sabemos que hay lugares donde Walmart paga con comida por trabajo. Creo que en alguna aquí en Costa Rica. No, aquí no, en unas zonas como de México, uh-huh, en las fronteras que con Estados Unidos, y que además creemos que son edificios muy bonitos y que venden cosas muy bonitas, pero no sabemos o a veces no entendemos toda esa política de consumo que se nos da, no entendemos lo que está pasando y cómo vamos perdiendo nuestra cultura. Vamos perdiendo también nuestra soberanía. Uh-huh. Y que las mujeres, estas mujeres indígenas, nos llaman la atención constantemente de cómo ellas están haciendo que no se pierda la cultura, que no se pierda esa soberanía, que no se pierda su historia, ¿verdad? Y que no se pierda el recurso natural. Los recursos naturales. Imagínate que en estos momentos nos planteamos, el tema del agua. El tema del agua está ahora en el tapete de la discusión en todo Mesoamérica, porque no es un problema que quieran el agua, producir agua para tomarse, no para venderla, cuando el agua es un producto, es un derecho humano y es un producto de nuestra naturaleza. Y con los nuevos tratados de libre comercio lo que plantean es que venderla. Uh-huh. O sea, ¿cómo vamos a continuar nada más siendo espectadoras de noticias que oímos de estas mujeres, y que somos, en el día que nos falte el agua, somos las que vamos a tener 2 horas de agua al día para hacer todo lo que hacemos en un día? Y por eso es que el problema del agua, como la educación, la salud, es básicamente un problema que defienden las mujeres o que buscan las soluciones. En este momento tenemos la 1:29 de la tarde. Me gustaría que escucháramos esta canción de Mal País, que se llama Los Cuentos de María Rosa. Tiene que ver mucho con eso, como la defensa de la tierra. Y ahora justamente cuando Italia está ganando a Alemania 2-0, ya Roy me está diciendo eso. Ay, Dios, y yo qué iba con Alemania. Bueno, pero lo bueno es que estamos aquí compartiendo con usted, señora, señor, que nos está escuchando y que estamos en Vida Cotidiana conversando sobre el trabajo que está haciendo la Alianza de Mujeres aquí en Costa Rica. Especialmente estamos conversando con Ana Hernández. Escuchemos la canción Los Cuentos de María Rosa y ya volvemos. Thank you. desliza como una ola. Entre sombras nadie ve lo que mira María Rosa en sus ojos de mujer. Hizo cántaros la noche con estrellas para ver los caminos que se esconden. Ella dijo, yo soñé con un campo de frijoles. Le dijeron que su fe eran cuentos, no razones. Y cuando empezó a llover sobre el campo sin un brote, fue una lápida en el viento, el silencio de los hombres. Era invisible, hoja del aire, plantó en la tierra su corazón. Ahora los campos llevan su huella, hija del hambre, hija del adiós. Ojos de bronce, piel de madera, pies de horizonte, canto en la voz. Era invisible, pero era eterna, como los pájaros, como el amor. María Rosa se inclinó con sus manos lavanderas y se hizo rayo de sol sobre el lomo de las eras. Soledad la acompañó, miseria le dio la fuerza, esperanza le creyó y angustia lloró con ella. Ahora que huele a verde, a vainas por cosechar, la luz del amanecer no abandona el frijolar. Y ya todos en el pueblo solo hablan de una cosa, cuentan más que mil razones los cuentos de María Rosa. Era invisible, hoja del aire, plantó en la tierra su corazón. Los frijolares llevan su huella, hija del hambre, hija del adiós. Ojos de bronce, piel de madera, pies de horizonte, canto en la voz. Era invisible, pero era eterna, como los pájaros, como el amor. Vida cotidiana, otro día con la gente. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. De nuevo con ustedes, gracias por seguirnos aquí en Vida Cotidiana. Mi nombre es Liliana León Zúñiga, del Centro de Comunicación Voces Nuestras, y estamos con Ana Hernández. Ella es la presidenta de la Alianza de Mujeres, que está en alianza también con las Mesoamericanas en Resistencia. En Costa Rica, ¿a qué nos estamos resistiendo? Bueno, primero que todo, Mesoamericanas nació, como dije anteriormente, en el año 2003. Uh-huh. Y alrededor de debates que había en Mesoamérica del movimiento social, principalmente desde Mesoamericanas nos hemos planteado el fortalecimiento y la articulación de un movimiento de mujeres autónomas en la región. También tenemos un análisis crítico feminista de la economía para la incidencia política. Estas son cosas como ejes centrales de nuestro trabajo. ¿Y cuál es ese análisis crítico? El análisis crítico principalmente es que las mujeres tengamos una mirada nueva de la economía, más allá de lo que los medios de comunicación nos dan o que nos avisan, ¿verdad? Porque muchas veces cuando ya los medios avisan, ya las decisiones han sido tomadas. De cómo, por ejemplo, cómo, como todo esto de la crisis mundial y todo esto. Bueno, hablamos de la crisis mundial, pero cómo nos está afectando a nosotras como mesoamericanas, ¿verdad? ¿Cómo es que se dan los nuevos llamados modelos de integración centroamericana, que lo que hacen son integrar políticas de otras y no de nosotras? Y de cómo la pobreza, el desempleo hacia las mujeres es cada día más visible. Uh-huh. Y más se hace en estas crisis. Las mujeres son las que sufrimos más porque son las primeras que mandan a la casa. Claro, que las mandan a la casa. O las mujeres, son miles de mujeres que están trabajando en trabajo doméstico como única alternativa, que fue lo que se les enseñó desde pequeñitas, y pasan a trabajar en uno de los sectores que es más discriminado, que en algunos países no goza de una legislación, digamos, humana, ¿verdad? Y que en algunos países ni siquiera están organizadas. Hay países como Guatemala y México, puedo decir Nicaragua también, donde la mayor parte de las mujeres que trabajan en ese sector son mujeres de pobreza extrema. Y aquí tenemos la migración de mujeres nicaragüenses que vienen a aportar a la economía nacional, que es algo que no se dice, y también contribuyen al mantenimiento de su familia. Desde Mesoamericanas nos planteamos tener este debate, esa mirada de por dónde va esa economía, por dónde van las políticas neoliberales, y nos planteamos para este año en el mes de octubre hacer un encuentro regional, porque ya son años que tenemos de estar con 10, 12 puntos de lucha, y queremos como evaluar qué ha pasado en esos 12 años. Y los países estamos trabajando ahora en la construcción de una plataforma propia por país, y luego en octubre nos juntaremos posiblemente en Guatemala o Salvador, todavía no está definido, donde podamos las delegaciones de los países hacer una plataforma conjunta y un plan de acción hacia una nueva etapa de trabajo de Mesoamericanas. Lo más importante es que aquí en Costa Rica participan como 19 organizaciones de mujeres. Algunas pertenecen a algunos espacios mixtos, pero hemos logrado mantener un grupo de organizaciones trabajando, en las cuales coincidimos principalmente en que tenemos un sistema económico que nos está empobreciendo cada vez más, y que las mujeres no estamos en las agendas del gobierno. A pesar de que aquí se diga que estamos, que hay un programa de política pública, lamentablemente el programa de política pública se nos queda en el INAMO de mujeres. Uh-huh. Ahí se nos queda. Uh-huh. La proyección de esa agenda o de esa propuesta política de políticas para las mujeres tiene que contar con voluntad política de quienes nos gobiernan, y lamentablemente no hay voluntad política. Me acuerdo de una propuesta por ahí, la red de cuido, que bueno, yo no sé, o sea, eso me parecía como muy extraño, porque es como volver a las mujeres a lo mismo, a cuidar de los demás. Y si no se analiza que somos las que estamos cuidando a los demás, y que no nos cuida, no tenemos tiempo para cuidarnos nosotras mismas, y mientras uh-huh. no se incorpore eso en una red de cuido, y se vaya nada más en aspectos de dónde guardar o cuidar a niños y ancianos, eso no es el cuido. Uh-huh. El cuido tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la atención a la salud, tiene que ver con el buen vivir de las mujeres y el derecho a tener una vida digna. Mientras no se incorporen el derecho que tienen nuestros cuerpecitos, de que sean atendidos, de que sean cuidados con una política humana desde el Estado costarricense, realmente no podemos estar hablando de política pública. O sea, esto quiere decir que en ningún país de Centroamérica y Mesoamérica, contando México, no estamos muy bien, a pesar de tanta lucha y resistencia que tenemos las mujeres en todos estos años. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Creo que principalmente hay que entender que los modelos económicos han ido concentrando el poder en unos pocos y más pobres. Ya hay mujeres que dicen, no, yo soy de clase baja, baja, alta, no sé qué, no sé cuánto. Las mismas mujeres aquí en Costa Rica, ¿verdad? Uh-huh. Quieren ubicarse tal vez en el lado donde ellas estén menos peor. Pero lamentablemente los datos que tenemos de ese 6% de pobreza extrema, de ese 21% de pobreza, y del resto, un 15% en riesgo de estar en pobreza. Entonces, podemos decir que en Costa Rica vamos a llegar pronto a tener un indicador. ¿Me puede repetir esos datos? El 6% en pobreza. Ajá. En extrema pobreza. Uh-huh. El 21% en pobreza. Uh-huh. Y un 15% que puede decirse la clase media alta puede pasar a indicadores de pobreza. En la medida en que se nos sigan no aplicando políticas fiscales, porque no es necesario que las aprueben para aplicarlas. Se nos están haciendo los aumentos todos los días, sí, en los la productos. Canasta básica, en los servicios. Sí. Un día nos los bajan, otro día nos los suben. Uh-huh. Esa es una estrategia. Es una estrategia del gobierno, uh-huh, ¿verdad? Y el hecho de que hoy digan que el ICE tiene que resolver problemas de liquidez, pero lo que no dicen es que el mismo gobierno lo está quebrando. Uh-huh. con la apertura de las telecomunicaciones, y que tenemos que entender la población, las mujeres y los hombres y los jóvenes, que eso se llama TLC. Uh-huh. Aquello que decíamos que no y otros decían que sí. Uh-huh. Y entonces, como ahí está una de las muestras de lo que está sucediendo. Tenemos una Caja Costarricense del Seguro Social quebrada. Ya las pensiones dicen que van a bajar al 40%. Las pensiones van a bajar, ¿verdad? Eso, o sea, tenemos que analizarlo también. O sea, son situaciones que para el futuro, lo que estamos delegando a los hijos o la futura población, es un país más pobre. Y a veces vamos a Mesoamérica y hay gente que cree que el cuento ese de la Costa Rica pura vida, y tenemos que estar aclarando que la pura vida aquí no existe. Existirá para algunos, pero no para toda la población y mucho menos para las mujeres. Sí, es como un decir que tenemos, sí, ¿verdad? Como cuando a veces uno va a Guatemala y le dice, ¿cómo está Guatemala? Guate peor. Guate porque peor. es una forma de ir diciendo, y lo dice la gente como mecánicamente. Bueno, estamos aquí conversando sobre el trabajo que está realizando la Alianza de Mujeres en Costa Rica, en una alianza también con las Mesoamericanas en Resistencia, y estamos conversando con Ana Hernández, que es la presidenta. Vamos a escuchar esta canción seguidamente de Thalía, que me la encontré, Ana, que yo te comentaba que me gustó mucho. Sí. Thalía es una mexicana y canta ¿De dónde soy? Eso es una buena pregunta para nosotras. Saber de dónde soy, que te apunte a algún lugar. De tu propia tierra soy, con la misma entrega voy. Es la misma luz del sol que te dio nacer. También de qué raza soy, de qué origen o condición. De la raza humana soy, siento que a tu lado estoy. Un solo destino que nos verá crecer. Esas diferencias que tú ves, oh, no las reconoces. saber de dónde soy, que te apunte a algún lugar. De tu propia tierra soy, con la misma entrega voy, es la misma luz que el sol que te dio nacer. También de qué raza soy, de qué origen o condición, de la raza humana soy, siento que a tu lado estoy, un solo destino que nos verá crecer. Quítate la venda de una vez, oh, y empieza a mirar sin distinción. Esas diferencias que tú ves, oh, no las reconoce el corazón. Mezcla de colores, mezcla de sabores, todos somos uno, no igual a todos aquí o allá. Mezcla de ilusiones, llena corazones, cadena de vida, una sola voz cantando a la paz. Cotidiana. Forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. ¿Quién define cómo se aprovechará el agua en nuestra comunidad? ¿Agua para tomar o para regar un campo de golf? ¿Para vender embotellada o agua de acceso público? Todos y todas tenemos derecho a decidir cómo se van a utilizar los recursos hídricos que estén en nuestra comunidad. Hace poco se presentó un proyecto de ley del recurso hídrico por el mecanismo de la iniciativa popular. No es un proyecto cualquiera, es un proyecto que defiende al agua, a los ecosistemas y el derecho de los y las ciudadanas a decidir sobre el uso de este recurso. Los consejos de Cuenca garantizan la participación ciudadana y el manejo sostenible y equitativo del recurso hídrico. Apoyemos el proyecto de ley del recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, continuamos aquí con el programa Vida Cotidiana, otro día con la gente. Y bueno, ya estamos casi finalizando. Queríamos pedirle a Ana que nos diga cómo hacen las mujeres para acercarse a la alianza, o si la alianza trabaja más bien desde lo local, ¿cómo es? Bueno, lo más importante es que las mujeres han decidido organizarse localmente, y en las comunidades, de diferentes comunidades del país, las mujeres se conforman en grupos, unos más pequeños, otros más grandes, y entre ellas se contactan y trabajan juntas. Tienen agendas muy amplias. Lo que se trata es de que sea un espacio acogedor para las mujeres. Sí, principalmente llegan las mujeres que plantean las necesidades de un cambio social en este país, donde las mujeres sean respetadas. Ahora hemos estado hablando del fútbol, y yo les puedo asegurar que mañana vamos a tener más consultas con respecto a violencia, porque cuando hay partidos de fútbol, hay una situación muy grave en este país con respecto a la violencia doméstica, y son los días en que más llamamos de todo el país. Si ganan, beben porque ganaron, y si perdemos, como estamos perdiendo con Alemania, o porque perdieron. Entonces, el asunto es cómo aprender a manejar culturalmente y disfrutar de fútbol sin que esto llegue al maltrato, al acoso de la familia, de que en ese momento solo es fútbol y nadie puede hablar. O sea, ¿cómo lograr que tengamos una sociedad donde, y una región mesoamericana donde prácticamente a veces nos planteamos que es una zona que se debería de declarar de emergencia por los femicidios de las mujeres en México, en Guatemala? Es terrible. Aquí también, aquí hace 2 días murió una mujer. O sea, cotidianamente las mujeres podemos acercarnos a discutir sobre estos temas, a conocerse, a ver de que las mujeres pueden encontrarse y dialogar, encontrar, o sea, que, puntos en común, sí, que las una para cambiar las cosas. Y es que necesitamos los espacios propios, y los espacios propios para discutir estas problemáticas que vivimos, o para contar, para expresar lo que estamos viviendo, es en lo local, es con las vecinas, juntarse, ir a los grupos, no hablar de los grupos, porque a veces entre nosotras mismas las mujeres decimos, ay, ¿qué están haciendo ellas? No, estamos trabajando mucho, y sobre todo ellas allá en lo local, y nada más usted que está en su casa, si tiene la oportunidad de acercarse a un grupo o de formar un grupo, pues hágalo, porque es la experiencia más interesante para poder resolver desde nuestros intereses y necesidades las problemáticas que estamos viviendo. Yo quisiera decir que tengo una gran experiencia, y una gran satisfacción es de haberme encontrado con muchas mujeres en el país, y ellas son las que me han enseñado, han compartido, porque yo creo que también está mi testimonio personal de lo que yo he aprendido de las mujeres a nivel local, y cómo ellas sustentan la vida de la Alianza de Mujeres, y posiblemente otras organizaciones hagan lo mismo, pero que necesitamos que las mujeres abran esa ventana, abran esa puerta, y que no tengan que pedir permiso para ir a una reunión. Bueno, ese es como el mensaje final para este día de programa. Yo te agradezco, Ana, el haberte acercado aquí al programa Vida Cotidiana Radio Actual, y esperamos que no sea la última vez y que gracias. Podamos seguir conversando. Muchas gracias a la Alianza por existir tantos años, 60 años, felicitaciones, porque realmente una organización con tantos años y tan vigente, tan actualizada con los temas y problemáticas de las mujeres, vale la pena que siga existiendo. Y bueno, hoy quería aprovechar también decirles que para el mes de julio, del julio a diciembre, Voces Nuestras va a estar presentando una serie de microprogramas y la radionovela Río Arriba. Esto significa que mi compañero José Montero, que en otras oportunidades hemos estado juntos, va a conducir este programa a partir de la próxima semana. Yo voy a estar ahí cerca, seguramente apoyándole en algún momento a él, pero en este momento de julio a diciembre vamos a estar con esta nueva radionovela que Voces Nuestras les quiere presentar, con una nueva propuesta justamente de resistencia, de cómo los pueblos centroamericanos están luchando para, para la amenaza que tiene que ver con el cambio climático. Así que este va a ser el último programa que estoy con ustedes, por lo menos por esta temporada, y posiblemente en otro momento nos vamos a seguir escuchando. Les agradezco mucho a nombre de Voces Nuestras que nos hayan estado siguiendo en este tiempo, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Continúa el programa Vida Cotidiana con la misma estructura, siempre presentando microprogramas, dramas y todo. Y continuamos también con Roy, que siempre nos acompaña, y con todas las personas invitadas. Así que no se les olvide, va a estar otra conducción, mi compañero José Montero, pero Voces Nuestras sigue presente aquí en Radio Actual. Les agradezco mucho, les saludo y les y espero que sigan acompañándonos cada jueves de 1 a 2 de la tarde, siempre con invitadas. Y van a ver que la radionovela que viene va a ser muy bonita, Río Arriba, y díganle y cuéntenle a sus vecinas para que no se la pierdan, porque van a ser bastantes capítulos muy interesantes. Agradecemos mucho la atención que siempre nos dispensan, y a pesar de que estaban ahí con los partidos de fútbol, ¿verdad, Roy? ¿Cómo está ahorita? ¿Perdiendo? Ay, todavía están perdiendo. Bueno, pero ahí queda un tiempito, vamos a ver qué pasa. Felicidades a los italianos, entonces. Hay que hacerlo así, ¿verdad? Y felicidades a Roy, que está muy contento. Bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Ana, y a ustedes por haber estado acompañándonos en esta tarde. Hasta pronto. Les saludo Liliana León.